Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Soledad Patané, del área de Identidad y Ciudadanía, el Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos sobre un trabajo que están realizando por el derecho a la identidad jurídica, el derecho a la identidad de las personas, conjuntamente con varios organismos nacionales y ONGs. Y también, por supuesto, contarnos la tarea que hace el área. También nos acompaña la doctora Andrea San Gregorio, del área de Identidad y Ciudadanía. Cuéntenos entonces, ¿cuál es el trabajo de la Defensoría y cuáles son los planes a futuros sobre este trabajo? ¿Cómo te va, Soledad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, acá con Andrea y con otros integrantes más del Área 1 venimos trabajando ya desde hace tiempo, desde el año pasado, en una mesa de trabajo con distintos organismos. Entre ellos están el RENAPER, el Ministerio Público Fiscal, gente también de la Procuración Penitenciaria, del Ministerio de Interior y de la Fundación Microjusticia. Bueno, en principio estas mesas de trabajo se orientaron más que nada a debatir cuestiones más de fondo, de problemáticas que existen hoy por hoy a los efectos de poder registrar a la gente, y con el tiempo empezamos a ver de que quedaba corto el tema y era necesario ya implementar acciones concretas, así que acordamos para el 2017 generar un plan de acción en forma conjunta. ¿Qué es el derecho de identidad jurídica? Bueno, el derecho a la identidad jurídica, como el nombre indica, es el derecho a la identidad, digamos. Todos tenemos derecho a tener un nombre, a tener un apellido, a tener estar inscriptos, tener una partida de nacimiento, documentarnos y de esa manera poder después gozar de todos los demás derechos fundamentales. Y bueno, y dentro de este trabajo se ha ido detectando que hay un montón de casos donde la gente no tiene esto, no está ni siquiera registrada, o muchos están registrados pero no tienen documentación. Exactamente, digamos, uno de los grandes problemas que hoy por hoy hay es que no existen datos oficiales que midan la cantidad de personas que se encuentran no registradas y no documentadas. Creemos que es un problema importante porque lo cierto es que sin datos es muy difícil que el Estado implemente políticas públicas que realmente puedan ser bien direccionadas, ¿no? Porque desconocen la población a la cual deben dirigirlas, así que dentro de una actuación de ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que llevamos adelante en el área, justamente estamos indagando esto, las carencias de estadísticas oficiales. Estamos viendo de propiciar si podemos para el censo 2020 incluir dentro de una de las preguntas que se hagan en el censo si poseen documento o no, o bien si tienen partida de nacimiento o no, digamos. Sabemos que es confidencial el tema de este tipo de encuestas, pero bueno, entendemos que es fundamental. Si bien el censo se hace cada 10 años y esa información al año estaría desactualizada, peor es no tener ningún dato. Entonces, bueno, en principio vamos por ese dato y después ver cómo podemos hacer para que año a año se vaya actualizando. Claro, el tema es que además la persona que ya está, una persona adulta, que ya no tiene documento, no tiene partida de nacimiento, es muy difícil que pueda insertarse casi dentro de la sociedad, porque para todo se necesita estar registrado, tener un documento de identidad. Absolutamente, no pueden nada, no pueden acceder a una jubilación, no pueden acceder siquiera a la asistencia de salud en cualquier hospital. De chicos sí pueden el primario, pueden ir al primario, pero ya en el secundario no le expiden el título, entonces también se debe ser dada la posibilidad de poder estudiar o de poder recibir un título secundario, así que nada, es un derecho absolutamente fundamental e indispensable para el desarrollo de todos los demás derechos, así que estamos trabajando en eso. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, con la mesa de trabajo que conformamos, estamos generando un plan de acción para el 2017 que consiste en realizar jornadas de registro e inscripción en las distintas provincias. De esta manera es nosotros llegar hacia la gente que está indocumentada y no solo esperar a que se acerquen a nosotros. Así que pensamos que los actores que están involucrados son esenciales. Por un lado tenemos la gente de Microjusticia que nos hacen la conexión con los ministerios de cada provincia, de los cuales dependen los registros civiles, que son fundamentales para el tema de la inscripción de los nacimientos, y a su vez ellos brindan patrocinio gratuito para todas las personas que no están en condiciones de hacerlo por la vía administrativa, entonces ellos le dan la posibilidad de acceder vía judicial. Por otro lado tenemos la gente de RENAPER, que es fundamental para la emisión de los DNIs. Tenemos la gente de la Procuración Penitenciaria, que ellos van a trabajar en hacer todo un sondeo de la cantidad de personas que están privadas de su libertad, que están indocumentadas. De hecho, comentaban que existen muchos casos hasta que son con condena y son NN, digamos, ni siquiera durante el proceso son documentados. Después tenemos la gente también del Ministerio de Interior, de cual depende el RENAPER, así que ellos también harían una tarea de promoción. Y tenemos también la gente del Ministerio Público Fiscal, que parte de los requisitos que se necesitan para hacer la inscripción es el tema de tener el certificado de reincidencia. Entonces, para esos casos, ellos nos podrían proporcionar eso. Así que la idea es un trabajo de varios organismos que trabajamos en forma conjunta, ir al lugar con todo un análisis previo de dónde están realmente las personas indocumentadas en la provincia en la que fuésemos. ¿Esto qué quiere decir? La Defensoría va a hacer un sondeo de los pueblos originarios que hay, la cantidad de indocumentados que se encuentran en los pueblos originarios, al igual que en las escuelas, lo mismo con los hospitales, con los barrios más vulnerables. Digamos, es poder tomar contacto directo con la gente y, bueno, en lo posible registrarlos y documentarlos. Bueno, el mes de junio tienen previsto hacer este trabajo y ya se está hablando de alguna provincia del NOA, sería, para empezar con una prueba piloto. Exactamente, estamos proyectando, todavía no está definida la provincia, pero en principio iríamos por el lado del norte y para mediados de junio sería la primera salida. Bueno, Soledad, te agradecemos, Andrea, por haber estado con nosotros en la Gente Sobre Defensor y, bueno, y por supuesto vamos a estar al tanto de cómo sigue el trabajo este y, bueno, y cualquier persona que tenga alguna duda o que quiera saber cómo puede hacer para inscribirse también puede comunicarse con la Defensoría del Pueblo, que lo vamos a dar asesoramiento. Bueno, muchas gracias. No, por en un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su Defensor. Estamos en comunicación con Fernando Bravo, defensor del pueblo y del medio ambiente de la ciudad de San Martín de los Andes, en Neuquén, a raíz de una nota periodística que han salido estos días donde se está hablando de la emergencia edilicia para la ciudad de San Martín de los Andes y algunos problemas que tienen para poder estudiar los chicos, ¿no? Para poder tener lugares para estudiar y bueno, y el defensor ha intervenido. Por eso queremos hablar, Fernando, ¿cómo le va? Lo saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto hablar con ustedes. Cuéntenos un poco cuál es el trabajo que está haciendo la Defensoría respecto a este tema de los problemas edilicios que tienen la Escuela Técnica y otras escuelas también en San Martín de los Andes. Bueno, la ciudad de San Martín de los Andes ya en el año 2016, por el Consejo Deliberante, a instancia de la comunidad educativa en su conjunto, fue declarada en emergencia en infraestructura escolar. Esto quiere decir que, digamos, faltan bancos, faltan espacios de escuela, faltan colegios, faltan escuelas primarias, faltan jardines de infantes y además las que están tienen dificultades de infraestructura, tienen dificultades de funcionamiento. Es cierto que a partir de entonces se han hecho algunas obras importantes, entre otras un nuevo colegio secundario, la 31, que en realidad se acaba de licitar su construcción, también un jardín de infantes y también una nueva escuela primaria, pero el punto focal aquí es que todo eso está en proceso. Lo cierto es que nuestras chicas y chicos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes están hoy en una situación vulnerable, producto justamente de las carencias de muchos edificios educativos. Justamente uno de esos edificios es el de la EP21, que está disperso en distintos lugares de la ciudad. Para que te des una idea, entre el sector de aulas teóricas y el taller hay aproximadamente 10 kilómetros que los chicos tienen que recorrer todos los días, y lo mismo que los docentes. Además hay un segundo taller que todavía no se puso en marcha, que está como a 10 cuadras de la escuela. Es decir, hay toda una serie de dispersión porque no tiene edificio propio, y en consecuencia el espacio que tiene, que es una casa alquilada donde se dictan las aulas teóricas, perdón, donde se dictan las clases teóricas, en aulas acondicionadas al efecto, no tiene las condiciones mínimas de habitabilidad, de luminosidad, de respiración, etcétera, etcétera. Luego, como tampoco falta espacio para otras funciones que tiene cualquier escuela, se han puesto tráiler. Esos trailers son aquellos que tienen que ver con toda la parte administrativa, de oficinas y demás, del propio colegio, lo cual es, en su conjunto, una situación francamente indignante. Sí, sí, sí. Esto que pasa con un colegio técnico específicamente se repite con otras escuelas y colegios en lo que se refiere a las carencias de infraestructura. En algunos casos, desde luego, no tan grave, pero en todos los casos con algún tipo de vulnerabilidad del derecho a estudiar en condiciones mínimas de dignidad para las personas y particularmente para los docentes que deben dar clases y para los alumnos que deben recibirlas. Entonces nosotros hemos hecho una serie de intervenciones desde la Defensoría con el Consejo Provincial de Educación, con el Ministerio de Educación. Aquí tenemos un gobierno de la educación en la provincia de Neuquén que pasa por un Consejo Provincial según la Ley Provincial de Educación, pero además tenemos un Ministerio de Educación. Hemos hecho intervenciones contra ambos organismos, además para asegurar bancos, porque hay tal demanda de bancos y la capacidad de respuesta que ha demostrado el Estado en los últimos 10 años ha sido como mínimo escasa, con lo cual todos los años tenemos un problema muy fuerte de matriculación de alumnos que tienen que andar dando vueltas por distintas instituciones hasta que finalmente se les encuentra un banco. Bueno, sobre todos esos temas, más cuestiones que tienen que ver con aspectos de planos técnicos, obra, que también están atrasados desde el punto de vista de la responsabilidad del Consejo Provincial de Educación, hemos intervenido de la Defensoría, con buen suceso en muchos casos, porque algunas cosas se han cambiado. También hemos intervenido respecto de cuestiones que tienen que ver con licencias docentes, con la aceptación de cargos, por mecanismos de aceptación de cargos cuando se hacen las asambleas docentes, para que las cosas sean más fluidas y los cargos se puedan cubrir más rápidamente. Y otros, desde luego, como siempre ocurre, no hemos tenido la respuesta adecuada o satisfactoria, por lo menos en los tiempos y en los términos que nosotros pretendemos, que son, al fin y al cabo, lo de la comunidad educativa en su conjunto, y estamos, desde luego, insistiendo con ellos. Esto es lo que se refiere a cuestiones educativas, que desde luego no es el único asunto, como todas las defensorías del país, y ustedes lo saben muy bien, que nos atraviesa, porque por la problemática que nos involucra las defensorías del pueblo en todo el país, estamos frente a distintas situaciones, litigios, problemáticas, conflictos. En alguna medida también somos gestoras de conflictos las defensorías, y en este sentido hemos tenido que intervenir en muchos aspectos vinculados con gestión por conflictos que tienen que ver con la situación de las rutas, con la seguridad en las rutas. Y en San Martín de los Andes, para que tengan ustedes una idea, además de la emergencia educativa, se declaró la emergencia vial hace un mes, menos de un mes, perdón. Dos personas han fallecido por accidentes de tránsito en nuestra ruta 40, que atraviesa todo el ejido municipal, y allí estamos interviniendo con acciones concretas para tratar de revertir ese gravoso cuadro, que al mismo tiempo exige una serie de intervenciones muy concretas de Vialidad Nacional y del municipio de San Martín de los Andes, que debieron haberse realizado hace muchísimos años, porque hace mucho tiempo que la gente viene reclamando por lo peligroso de esta ruta que atraviesa todo el ejido. Claro, si también tema de prevención también, por supuesto, ¿no? Aquí dentro, desde luego, todo el tema desde de prevención, señalización. De educación vial, que el municipio, debo decir, está trabajando, y que nosotros además nos sumamos jubilosamente con un aspecto muy especial, ya que lo mencionás, que tiene que ver con un proyecto de una mesa de política de participación infantil que hay en San Martín de los Andes y de la que participa la Defensoría, que se llama Caminos Amigables a la Escuela, que es un sistema de caminos desde distintos barrios a las escuelas como centro de reunión, que sean amigables, que sean seguros para los chicos y para las chicas, que tengan puntos identificados en el camino para que ante cualquier emergencia nuestras chicas y nuestros chicos puedan hablar por teléfono, inclusive hasta, mirá, si necesitan ir al baño, que puedan ir al baño en la casa de un vecino que esté identificado, que tenga una oblea que se les permita ingresar, porque son personas que están dentro de ese camino amigable. Todo eso está trabajando la Defensoría, y desde luego, si me permitís que te lo diga, es una cuestión bastante novativa, novedosa, que hemos puesto en marcha toda la Defensoría de la Patagonia, que es un centro de monitoreo ambiental que recién está, la verdad sea dicha, en sus inicios, porque esto lo acabamos de firmar en la última reunión de Defensores del Pueblo de todo el país, la APRA, que se hizo en Neuquén hace muy poquitas semanas atrás, pero que está en sus inicios y con la convicción de que se ponga en marcha muy fuertemente, porque tiene que ver con empezar a generar background, información, estudios sobre los problemas ambientales que tenemos en la Patagonia, que luego sirvan naturalmente de insumo para la toma de decisiones, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros, y bueno, le agradecemos por supuesto su deferencia de atendernos, y le deseamos mucha suerte en el trabajo. Bueno, muchísimas gracias, y déjame también a la recíproca, porque corresponde agradecerles el trabajo que hacen ustedes, porque al fin y al cabo son muy importantes en la tarea de discusión de lo que nosotros hacemos por estos lados. Hasta luego. Hasta luego.